Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. La Transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto, dos hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron. Y se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo». Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Transfiguración. Dios Padre nuevamente dejó oír su voz a favor de su Hijo Jesús, Hijo de María y del Espíritu Santo. Si te es difícil comprender la filiación de Jesús, es que no tienes fe. Reza y pídela. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.